Estamos con la columna internacional y más precisamente nos vamos para Barbados, un país de allí del Caribe, una de las pequeñitas islas que está al norte de América del Sur, al lo que sería el este de lo que es Centroamérica. Y nos vamos ahí porque esta semana la primera ministra de Barbados, justamente Mia Mottley, que se convirtió en la primera mujer en ser primera ministra justamente en el 2018, anunció a través de un escrito la intención de dejar atrás lo que es el pasado colonial. Y con este anuncio básicamente dio a entender que lo que pretenden hacer es dejar de reconocer a la reina de Inglaterra, Isabel II, como la reina justamente como jefa de Estado de Barbados. Porque bueno, Barbados es uno de los países de la Mancomunidad de Naciones, de la Commonwealth. Eso iba a preguntar, te iba a preguntar si era miembro de la Commonwealth. Es uno de los 15 países que actualmente forman parte de la Commonwealth y que tienen a la reina Isabel II como justamente la jefa de Estado. Que bueno, que no tiene muchas implicancias, ¿no? Por lo menos en lo que es el gobierno, en la jefatura de gobierno, pero sí, bueno, se le reconoce la moneda, entre otras cosas, dependiendo el país, pero por ejemplo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, como son los países más conocidos por ahí que forman parte de la Commonwealth, entre muchas otras islitas también del Caribe, y una de ellas, bueno, es Barbados. Que bueno, si bien se independizó en 1966 de Barbados, siguió siendo un país dentro de esta Commonwealth y bueno, ahora tiene decidido convertirse en república. Ahora, para convertirse en república hay básicamente una opción que es que las dos cámaras del Parlamento aprueben esta iniciativa por dos tercios sin la necesidad de un referéndum, por ejemplo. ¿El Parlamento de dónde? De Barbados. Ah, está bien, no, había flashado que le allá que, en la, claro, la cámara no allá iba, de... No se le iban a dar nunca. No. No se necesitaría un referéndum a priori, pero no hay que descartarlo porque es como que no sería muy prudente sin hacer una previa consulta. A ver, no es el primer país Barbados que se independiza, digamos, de la Commonwealth, que sale de la Commonwealth, que deja de reconocer a Isabel II como la reina, digamos, como la jefa de Estado. Hubo otros casos, ¿no? Bueno, Sudáfrica en 1960, Guyana en 1970, Trinidad y Tobago, Dominica, fueron países que ya se convirtieron en república y dejaron de ser colonia británica. Hubo casos también en los que se llevaron a cabo referéndums y la población prefirió seguir siendo, seguir teniendo este lazo político y esta cobertura, si se quiere, política también, de la reina como jefa de Estado. Por ejemplo, Jamaica, Tuvalu, Canadá, Australia llevaron distintos referéndums, pero bueno, la población, la mayoría de allá de esos distintos países aceptaron seguir teniendo a la reina Isabel II como jefa de Estado. Tiene distintas, fue descubierta, un poco de historia, fue descubierta por los viajantes portugueses, que por eso viene el nombre, porque descubrieron uno de los viajeros, dio cuenta de las higueras que tienen barbas, bueno, que tienen, de ahí viene el nombre justamente, pero fue colonizada por los ingleses en 1627 y comenzó a gobernarla a través de una asamblea en 1639. Y sí tiene, digamos, fue uno de los centros con una influencia de esclavos muy importante, a partir del cual también Inglaterra comenzó a distribuir sus colonias alrededor del Caribe. Después de allí fueron a Jamaica, Trinidad y Tobago, que bueno, que también son o fueron, dependiendo del caso, colonias o excolonias de Reino Unido. Y en este caso es importante mencionar también que no es la primera vez que inclusive dentro de Barbados se piensa esta iniciativa de convertirse en república. Ya en 1998 una comisión de revisión constitucional había recomendado allí justamente que Barbados tuviera un estatus republicano. También en el 2005 el actual partido que está gobernando, el Partido Laborista de Barbados, que en ese momento la actual primera ministra era viceministra, Mia Mottley, había planteado un referéndum sobre el tema. Sin embargo, dijeron que era muy costoso, que no sabían si iban a obtener la victoria. Bueno, después perdieron las elecciones y bueno, ahora que nuevamente están desde el 2018 en el poder, se vuelve a plantear esta cuestión que, bueno, que es importante porque comienza a cerrar algunos capítulos del colonialismo británico, si bien siguen existiendo, ¿no? Nosotros lo seguimos padeciendo como es con Malvinas, por ejemplo. No hay fecha como para decir, como para tomar referéndum o como para aprobarlo, para realizar el referéndum, pero sí se estipula que pueda llegar a ser a fines de noviembre de este año, bueno, para ya para 2022 arrancar como una república independiente completamente. Es una cuestión difícil, desconozco la afinidad política que tiene el pueblo barbadense con digamos la reina de Inglaterra, pero ya esto tuvo sus implicancias en Twitter, que es la parte que más me gusta de la noticia, porque por ejemplo comenzaron a decir que Barbados no necesita reina extranjera porque ya tiene su propia reina, Rihanna, por ejemplo. ¿La ubican a la cantante? Obvio. Sí. ¿Es de Barbados, Rihanna? Es de Barbados, nació en Barbados. La barbadense más reconocida. Es una pequeña isla de 300.000 habitantes, o sea, se imaginarán que, digamos, es como que la tienen, no te voy a decir una prócer, pero más o menos dimos cuenta a partir de lo que está aconteciendo en los últimos días que la quieren mucho a Rihanna. Y bueno, nació en San Michel, una de las ciudades, se crió en Bridgetown, que es la capital de Barbados. Y bueno, donde fue descubierta por un productor discográfico cuando era adolescente y bueno, después pegó el salto a la fama. Tiene distintas, además de ser una artista consagrada, de tener, yo estaba buscando para ver algún tema para poner para la columna y tiene videos de más de 200 millones de personas, no baja las vistas. Fue nombrada embajadora por parte de Barbados, plenipotenciaria, es decir, lleva en sus hombros la representación de Barbados. Por más de que, bueno, que viva en Estados Unidos, que haya desarrollado su carrera artística en el primer mundo, podríamos decir que es la embajadora más conocida de Barbados, es la persona más conocida, justamente. Estaba viendo después la gente que le siguen conociendo. Hay como Rihanna, sí. Y después dos o tres personas más que son conocidas de Barbados, pero todos del palo artístico. No es que tienen, no sé, está bueno. Nadie, sí. Nadie tiene un sorete, conocidos por soretes, ¿no? Gente bien parece la de Barbados. Sí, es gente una... Con nosotros, ritmo. Nosotros exportamos soretes. Nosotros exportamos soretes también, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas para mencionar de Barbados, que bueno, que la principal fuente de ingresos es el turismo. Además de que, bueno, que tiene la producción de alimentos, de frutas, sobre todo de tropicales. Se destaca mucho, por lo menos en las notas que leí, que es conocido como la pequeña Inglaterra, por lo que es el apego a las costumbres británicas. Por ahí podemos entender un poco por qué no se realizaron este referéndum en ocasiones anteriores, pero sí se da cuenta al poner en consideración esta cuestión que hay una cierta maduración por parte del pueblo y sobre todo por parte del poder político de que Barbados sea gobernado justamente por un barbadense, ¿no? Si se quiere, por una afrodescendiente y no por una persona blanca, octogenaria que vive en otro continente. Tengo dos. Uno no es tan importante, estaba viendo cuáles son las festividades de Barbados, ¿no? Porque me parece que es importante. Me gustan esos datos random. Bueno, el 21 de enero es el día de Errol Barrow, que parece fue un primer ministro de Barbados o algo así, que la gente lo debe haber querido mucho, o bueno, tienen como es como el día del padre de la nación, algo así. O no tiene muchas cosas que celebrar. No tiene mucho, no, pero este ahora prepárate. 25 de diciembre, Navidad, todo bien. 26 de diciembre, Día de las Cajas. Es muy bueno el Día de las Cajas. A Skinner le gusta esto. Sí. Boxing Day, el Día de las Cajas. Tienen un día de cajas. Qué bien, ¿cómo lo celebrarán? Cajas. Pero me intriga, digo, ¿cuáles son los rituales que harán en el Día de las Cajas? Voy a investigar un poco más, pero me sorprende porque todos los demás, excepto el día, que sería como lo del San Martín. Ahora, vos te das cuenta que Fran hace todo un análisis del Commonwealth, de lo que representaría para Barbados y vos le terminás llevando la columna para hablarle del Día de las Cajas. Me retiro. Solo me llamó la atención que hay un Día de las Cajas. No hay problema. Está bueno porque no es un país muy conocido, no es una zona tampoco que se trate mucho. Siempre cuando se hace mención a Barbados, se hace mención de las playas paradisíacas o de cuando un huracán o un tornado azota las costas y destruye incluye a la población costera, es decir, o de la inmigración que va hacia México y después hacia Estados Unidos. Es decir, más la cuestión política, más allá de algunos países como Haití, por ejemplo, o como Cuba, no es muy enfocado lo que es el Caribe, justamente en el análisis político internacional y en el análisis económico. Y bueno, por eso lo queríamos traer a colación. También mencionar que nunca se realizó un referéndum en Barbados. Es un país joven, 1966, se había mencionado que se había independizado. Sí está en cartera un referéndum sobre la igualdad en el matrimonio entre personas del mismo sexo, que sería el primer referéndum a llevarse a cabo en Barbados. ¿Cómo de la igualdad? Que, o sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ah, no, pero no sería la igualdad. O sea, sería avanzar, o sea, en un matrimonio. Consagraría la igualdad en esta situación, en esta institución que es el matrimonio, ¿no? No, si se quiere. No sé si consagraría el matrimonio igualitario como legal. Claro. Ah, no, pero decía consagraría la igualdad entre personas del mismo sexo para poder llegar al matrimonio. En comparación con las parejas heterosexuales, si se quiere. No quería hacer. No sé, bueno. Es muy, perdón, complicado. No, que yo estaba con lo del Día de las Cajas y perdés del Reino Unido en su totalidad. No es algo particular de Barbados. Retiro la cuestión. Bueno, algo más para agregar, Fran. Yo ¿qué? Te quería hacer una pregunta igual. A ver. Después. No, pero seguí porque no va con Barbados. Ah, bueno, sí. Mencionar que la última nación de la Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, que dejó de conocer justamente a la jefatura de Estado de la reina Isabel II, o Elizabeth II, como quieran llamarla, fue la isla Mauricio, allí al este de África, del continente africano, en 1992. Había mencionado que no sería la primera vez que ex colonias se independizaran. Bueno, ya en África, Ghana, Sudáfrica, Gambia, se independizaron justamente. Y bueno, en América, sobre todo en lo que es el Caribe, tampoco sería la primera vez. Ya incluso, como había mencionado, además, ya incluso, digamos, en Jamaica se está pensando mucho en realizar un referéndum para independizarse de la jefatura de Estado. Hay muchos dicen que también esta versión por gobernarse por sí mismos y para para esta cuestión de ser más soberanos, hay algunos que los relacionan con el racismo existente en el primer mundo, ¿no? Con la aversión hacia los migrantes provenientes de estos países, con lo que ha acontecido en Estados Unidos, del odio hacia los afroamericanos, ¿no? De la violencia policial hacia estas personas. Hay algunos que lo relacionan con esta cuestión. No sabría decir yo personalmente cuál es la motivación que llevaría más allá de la soberanía política, que es totalmente legítimo y es a lo que debe aspirar todo país, la soberanía política y la soberanía económica. Sí tendrá una serie de desafíos, que como todo país soberano, independiente, que corta lazos, por más de que siga perteneciendo a la Commonwealth, deja de reconocer a la jefa de Estado, que le brinda una serie de protecciones, ¿no? Y la cuestión de la moneda, ¿no? Que ustedes ven la carita de Isabel, que están en distintos países del mundo. No, yo me te iba a hacer una pregunta de Bolivia, pero capaz que nos vamos mucho de estamos tema. Estamos en América. Vale. Vale. No está tan lejos. No, en breve, si podés, ¿qué significa para vos que se baje la candidatura de Áñez? Para mí, por lo que leí, lo que busca es no dividir a la es el oficialismo, porque es la presidenta de facto, pero pretende que no dividir a la oposición a Evo Morales, al partido del MAS, el Movimiento al Socialismo, que se van a realizar las elecciones en octubre, creo, porque habían sido establecidas primero para septiembre, después dijeron que era muy pronto, que ya tendría que haberse realizado, creo que era el 6 de septiembre. Sí, claro. Después la pasaron para octubre, porque además había un proceso legal en contra de Evo Morales y de Luis Arce, que era el candidato de Bolivia por el MAS a la presidencia. Pero sí, lo que busca Áñez, un acto de hipocresía, porque busca bajarse, pero bien que se autonombró, se autoproclamó presidenta en un Senado totalmente vacío y con la proscripción del Movimiento Socialismo después del golpe de Estado de Morales, lo que busca, creo yo, que básicamente es no dividir a la oposición, a Evo Morales, que tendrá que, en todos estos egos que hay siempre, tendrá que elegir a un candidato o a una candidata que se oponga al MAS, que bueno, en las próximas elecciones. Es una elección interesante en este año electoral, que bueno, que ahora en octubre están las elecciones en Bolivia y en noviembre están las elecciones en Estados Unidos, que bueno, que las dos cosas las hemos tratado, las hemos charlado, bueno, los pueden encontrar los distintos audios y las distintas columnas en radionauta.com.ar en las distintas versiones que hemos tratado anteriormente.